El año 2007, en la provincia de Neuquén, comenzó un paro docente por 72 horas que exigía un salario básico igual a la canasta familiar, eliminación del presentismo, la extinción del trabajo precarizado y defendía los salarios de los jubilados. A poco de cumplirse un mes, comenzaba la huelga, el 2 de abril, en la asamblea de la capital de Neuquén, con 900 participantes. Resolvieron cortar la ruta 22, a la altura del dique compensador de Arroyito, distante a unos 50 kilómetros de la capital provincial. Las asambleas evaluaron que Arroyito era un corte difícil de sostener debido a la lejanía de cualquier población, pero el argumento era que era el único lugar que no podía ser sorteado por una ruta alternativa. Convenció a la mayoría y en plenario de secretario general se ratificó la medida. El miércoles 4, desde muy temprano, más de medio millar de docentes de toda la provincia se dirigió al lugar donde se realizaba el bloqueo. Al llegar, encontraron móviles y efectivos policiales que comenzaban a preparar el piquete. Iniciaron una furiosa represión. La retirada se hizo hacia Cervillosa, unos 15 kilómetros. La cantidad de vehículos dificultó la marcha. La velocidad era mínima. La policía de Sovich no dejaba de tirar gases lacrimógenos y balas de goma. Ese 4 de abril del 2007, hace 12 años, asesinaron por la espalda a un docente. Carlos Fuente Alba se llama. Primo, se llama, porque está presente. Está presente con su ejemplo. Siendo obrero de la construcción, quiso estudiar. Y estudió para docente. Eligió ser docente. Se recibió con mucho esfuerzo y daba clases en 2 escuelas secundarias. ¿Y por qué lo recordamos desde ahí? Porque Carlos Fuente Alba es hijo del pueblo trabajador y como trabajador se incorpora a las luchas colectivas. Tal vez como un camino de reconocimiento y de agrandamiento de la escuela pública que lo formó. El 4 de abril del 2007, gran parte del país se paralizó. Asesinaron a un maestro, sí, lo asesinaron, mancharon la escuela pública con sangre. La respuesta no se hizo esperar, fue unánime. Justicia completa por Carlos Fuente Alba. Hemos avanzado hace muy poquito porque se ha reabierto la causa Fuente Alba 2, pero nosotros creemos que es necesario para que haya justicia completa que se condene al ex gobernador Jorge Sovich. Jorge Sovich y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich son lo mismo, violencia y represión. Fueron y son la respuesta ante los legítimos reclamos de los trabajadores. Recordar a Carlos nos convoca a renovar nuestro compromiso con la lucha pedagógica, libertaria y transformadora. Todos, todas y todes somos Fuente Alba. Voces al margen.